Marcelo nos acompaña. Marcelo Zumbo está con nosotros. Todavía me estoy acomodando yo. No por Res 44, pero más o menos. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Nos caes mucho mejor que Nadia, queremos que sepas eso. Sí, bueno, Nadia no nos caía tan mal y aparte, bueno. Era más linda. Era una mina. No sé yo. Bueno, es relativo. Bueno, todo se puede conversar. Todo se puede mejorar. Estamos aquí en Radio Sur. Le vamos a contar a nuestros oyentes que, siendo las 22:11, tienen las siguientes vías de comunicación para llamarnos, amenazarnos, pegarnos, golpearnos. Vía telefónica al 4912-1408, sino bueno, vía redes sociales. En Twitter nos encuentran en @sobredosisppt y en Facebook en la fanpage, que es Sobredosis BPPT. Ahí es donde pueden, estoy viéndola en este momento, acabo de compartir justamente en esa web la nota que le hicimos a Marcelo Moura la semana pasada, que está compartida por la página de la radio. Muy interesante. Ya estamos, sí, cortamos las notas. Es un avance impresionante el que estamos teniendo. Cortamos notas, aprendimos a manejar Audacity. Sí, Audacity. Y con el parche, porque viste, si no pones el parche no te deja cortar MP3, es un hijo de puta. Tenés que bajar el archivito ese. Me olvidé el nombre. Es que dolor de huevos que es Audacity, ¿eh? No sé manejar. No, sí, ya largas noches luchando contra Audacity. Yo pensé que Audacity era un videojuego. No, es un programita para cortar audio. Qué hijo de puta que es. Estamos haciendo tiempo para comunicarnos en este momento, entonces en hay este que alargarlo. Momento. Vamos a saludar a los hinchas de Boca que no están escuchando, expectantes porque Boca remonte la serie contra Deportivo Capiatá. Claro. Y nos están comunicando en este momento que está complicada la nota que tenemos, entonces vamos a tener una alternativa. Yo recién no escuchaba nada, pero seguí hablando porque sé que cuando nos están hablando no se escucha el aire, entonces hay que seguir hablando. Alan, ¿tenés algo para decir? Sí, bueno, nada, como sabrán la mayoría de los que nos están escuchando, el viernes se produjo algo que, bueno, fue bastante conmocionante, ¿no? Porque no, lo veníamos esperando y lo veníamos anunciando, sino que veníamos de alguna forma manteniendo la expectativa, manteniendo el tema siempre candente. Y hace poco habíamos hablado justamente, hace creo que 15 o 20 días, hablamos con Vanessa. Estamos hablando de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, y la verdad es que fue una noticia que nos, de alguna manera, era como un cierre de una etapa muy dolorosa. Cierre de una y que sabemos que va a traer la apertura de otra. Era una noticia como, voy a hacer un ejemplo para ir rebuscado, pero como cuando pasó lo de Cerati, uno se imaginaba un desenlace así, pero igual fue como raro. Entonces cuando pasó, cuando nos confirmaron que pasó esto, es como decís, era lo más previsible, pero sin embargo decís, wow, fue así. Es muy loco. Pero sí, fue bastante sorpresivo, bueno, con lo que nos desayunamos, ¿no? Sí, es que también es un suceso que da hasta para un montón de interpretaciones políticas que no tienen que ver con, bueno, razones políticas profundas. Digo, hay acusaciones políticas hay para repartir para cualquier lado, pero digo, el momento en el que aparece da la sensación de que tiene una intencionalidad también política. Pero bueno, no sé, yo la verdad es que había pensado un par de palabras y se me puse a escribir, y bueno, se me vinieron a la cabeza y se las quería compartir a ustedes y a los que nos estén escuchando. No sé, me puse a escribir y me salió que la palabra de la semana es impunidad, ¿no? Y el mejor adjetivo que le cabe es policial. Impunidad policial. Impunidad para la represión, para la tortura, para el choreo y el armado de causas. Impunidad para regentear prostíbulos a costa de la trata de miles de mujeres. Estamos buscando a más de 600 de ellas. Impunidad policial para ser socios de narcos, barra bravas o patotas sindicales. Impunidad jurídica. El gatillo fácil se juzga como actitud individual. Un loquito que se sacó y disparó. Franchiotti, Poblete y un puñado más están en cana por esto, por sacarse en una manifestación. Parece que nadie les dio una orden. Impunidad política. Todos los gobiernos, todos los candidatos de establishment prometen más más de sus policías cada vez más mafiosos en las calles. Macri, Cristina, Scioli, Massa, Wiener, De La Sota, todos narcos. Por resumir, citando las manos de Filippi. Y del otro lado ellas. Del otro lado, de nuestro lado, están madres, hermanas, abuelas, hijas, junto a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, dando luchas profundamente desiguales, pero con la enorme convicción de que ni las trabas burocráticas ni los encubrimientos políticos y jurídicos pueden frenar la enorme convicción, valga la redundancia, de la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad. Hace poco perdimos a una de las más valiosas, Mari, la abuela de Walter. Pero aún tenemos entre nosotros a Rocío Girat, a Carla Lacorte, a Vanina Costecchi y a tantas otras que sería imposible contarlas a todas. Y tenemos a Vanessa, la hermana de Luciano. Una piba que empezó solita a denunciar que su hermano estaba desaparecido y que la Cana estaba involucrada en ello. Y su grito solitario se fue haciendo cada vez más grande, a través de las organizaciones populares y frente al destrato de los poderes judiciales y políticos, judicial y político, y el violentísimo silencio de los medios masivos de comunicación, sean de la Corpo Gorila o de la Corpo con K de los derechos humanos. Solo la dignidad de algunos periodistas, como Adriana Meyer, le dieron voz ante tanto oscuro silencio. El viernes pasado encontraron el cuerpo de Luciano. La bronca y el dolor me atravesaron el cuerpo y me salieron por los ojos en forma de lágrimas de rabia. Y pensé en Vanessa, en que había hablado con ella hacía un par de semanas. Y no sabía si era un triunfo o más bien el cierre de una dolorosa derrota. Pero sabía perfectamente que la aparición del cuerpo de Luciano era fruto de su lucha y que se hizo inmensa y eterna. Y me dieron ganas de abrazarla y agradecerle por los ovarios que le metió en todo este tiempo. Agradecerle por no rendirse nunca ante el basureo de una justicia que no es lenta, sino que es clasista, es de los ricos. Y agradecerle porque Luciano podría ser hermano de cualquiera de nosotros. Y por enseñarnos que para los pobres la justicia solamente llega de la mano de la lucha. Y la lucha es siempre contra el poder. Me salió... Va a quedar esto porque no tenemos, lamentablemente, la nota que tenemos pautada. Así íbamos que íbamos a hablar con Vanessa. No me importa los motivos por los cuales por ahí no puede, pero estamos en comunicación con Matías Bregante, que es... No estamos tampoco, se cortó y no nos pudimos volver a comunicar. Así que quedamos sin nota. Por eso estamos haciendo la seña de que quedamos con tu testimonio y nada, igual me pareció bastante elocuente. Podría haber sumado la nota, pero no está. Bueno, mala suerte, ¿no? Teníamos pautada la nota con Vane y la verdad es que si no puede, debe tener cosas que hacer. Es una piba con un bebé y tiene que encargarse y ya y suficiente, para mí, suficiente lucha y suficiente exposición tuvo durante todo este tiempo. Hablamos con ella hace un par de programas. Esto fue muy de golpe. Hablamos con ella porque habían amedrentado a testigos del caso de Luciano. Y ahora de Luciano. Esto fue muy de golpe y pudimos... yo no tuve ningún problema. Le mandé un mensaje y me dijo, sí, hablamos, no hay problema, que sea temprano. No me interesa porque no pude, porque la verdad es que no tengo nada que reprocharle. Así que estamos en... yo por lo menos me quedé muy muy conmocionado con lo que pasó con la aparición del... Sí, recordemos también las circunstancias, ¿no? La burla de hablar de un cuerpo que fue enterrado como NN tras ser supuestamente atropellado, que apareció nos enteramos que un cuerpo estaba hace 5 años enterrado en Chacarita como NN, que este habeas corpus que permitió chequear los datos y corroborar que él estaba ahí. Se demoró 4 años más o menos hasta la autorización y hasta que se hicieron los chequeos, podría haberse sabido de esto en 2009. Y si bien no le hubiera devuelto la vida a Luciano, hubieran sido 4 años más de investigar a partir de la certeza, cosa que no se hizo. Me suena hasta casi naif cuando leía gente que decía, algunos con mala intención, otros no, pero finalmente estaba atropellado y enterrado, o sea, es como... no puedo entender que haya gente que lo considere como una variante válida, como que realmente pasó eso. Y si hubiera pasado eso, no cabe duda que se llegó a eso porque o lo cagaron a trompadas y lo tiraron en la... lo habrán cagado a palo y lo tiraron en medio de la ruta de última, si pasó eso. O sea, no es que hay, digamos, un accidente. No hay manera de que sea un accidente. No hay manera de que sea un accidente porque el accionar policial posterior al hecho denotó que no fue un accidente. Por algo la policía hizo reiterados aprietes y tuvo un montón de conductas represivas hacia la familia. Obviamente, si están reclamando a un chico y mínimamente en esos momentos se declaró que fue el accidente, digo, una de las cosas que tenés que hacer es mínimamente fijarte si esa persona que están reclamando no fue había estado en el hospital, en el primer hospital que la familia de Luciana fue a ver. En el primer hospital, en ese hospital estuvo él internado, no supieron quién era y lo internaron como un NN. No existe procedimiento legal que permita eso. No. O sea, a instancias, ¿cómo vas a enterar a alguien así como así? Habla a las claras de algo, ¿no? Que hay una fuerza, digamos, una institución del Estado que tiene una autonomía para. Nada, no, este tipo de cosas y que. Sí. Es que es un ciclo de represión que son eslabones que quedaron de la dictadura. Son eslabones represivos que continúan los manejos de la dictadura de la forma que se manejaban en ese momento. Porque cambian, a ciertos moldes cambiaron, pero son moldes de la dictadura. Sí, pero... No hay diferencia. En realidad, los moldes de la dictadura lo único que hizo fue agravar terriblemente esas condiciones de represión, ¿no? Pero los moldes son los de la propia institución. Es decir, es una institución que no tiene ningún tipo de reparo en manejarse de esa manera. Y no lo han hecho solamente durante la dictadura. Creo que sea una herencia de la dictadura. Se expuso, bueno, sí, un libertinaje que... No sé, me resisto a pensar que la policía ha sido siempre lo que fue ahora. Lo que es ahora, digo. Hay que analizar época por época. Yo creo que no siempre fue lo que es ahora la policía, pero no importa. Más allá de eso, no va a borrar nada de lo que hicieron recientemente. Pero... Nada, me parece que... Bueno, supongo, estoy seguro que por Vanessa no va a diluirse esto ni por parte de nadie, porque creo que hay mucha voluntad. Si se llegó hasta acá con nada, ahora me parece que con algo el esfuerzo va a seguir. No creo que para nadie sea un final de... Ah, bueno, ya está el cuerpo y bueno, sí, ya no, está. Podemos pensar que a partir de esto, digamos, es el comienzo de algo como para, bueno, de ahora en adelante, que haya un poco más de control sobre las fuerzas policiales de alguna forma, no sé, esta fuerza sí, que sé, demostró, es que demostró problema, ser indomable, digamos. Sí, el problema es que no vi un eco masivo de esto en otros lados donde uno dice, bueno, que le explote la cara a alguien. No me pareció que le explotaran la cara a nadie, porque nadie salió muy manchado de esto. O sea, pasó de largo para un gran sector de los medios y un gran sector de la sociedad que todavía logran que esto quede en un microclima. Porque nosotros nos movemos en un espacio donde realmente estas cosas importan. Pero la verdad que logran que a mucha otra gente no le llegue. No, de hecho, muchos se quedaron con esa visión de que comentamos al principio, ¿no? Que bueno, que tanto que hincharon lo había atropellado un auto. Ah, sí, yo lo leí. Eso, gente que decía, al final lo había atropellado auto. O sea, nada, no sé si es eso también, no sé si es ingenuidad hubo o un papelón, no. Hubo un papelón de parte de la gente que acusaba a la policía cuando finalmente no fue la policía, ¿no? Obviamente. Claro, finalmente vieron que no había sido la policía. Bueno, la verdad es que estamos en épocas donde se reclama a la policía, bueno, que actúe de forma un poco más de esta forma, digamos. No importa si tienen que hacer este tipo de actos como el que hicieron con Luciano, sino que lo único que importa es que no haya más inseguridad. Después, los métodos, bueno, a veces no hay que usar unos métodos que, bueno, a nadie le gustan, pero la mentira, porque ni siquiera es que lo ven como un, no sé, no veo cierta gente que diga esto es un costo que hay que pagar. No le importa a nadie. No. O sea, fuera de lo que somos nosotros y ciertos ámbitos, era una vida que no importaba para muchos. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué vidas son descartables y qué vidas no son descartables? Lo dijo en la conferencia de prensa, Vanessa fue clara. Como lo que se visibiliza es que para los pobres la justicia no existe. Y lo que lo dijo Berbisky también, ¿qué hubiera pasado si esto sucedía en Palermo, Rúcula? No podía, jamás hubiera tardado 4 años en saberse qué pasó con un pibe de Palermo. Jamás. digamos que son supuestos, que es una victimización, pero es verdad. No se tarda cuatro años en saberse. Cuando pasó lo de esta piba Ángeles, está bien, hubo sobreinformación y un montón de especulaciones estúpidas de los medios para consumir. Pero a esa sobreinformación se llegó por una voluntad de saber. O la gente quería saber, los medios se metieron ahí y entre toda la mierda que tiraron, pero hubo interés en saber y dijeron, acá no hubo exceso de información. Acá no había versiones de lo que le había pasado a Luciana Arruga. Había tres versiones aisladas de gente que apenas se había animado a contar algo. Entonces, no, y estaba la denuncia permanente del grupo de familiares y de la... ¿cómo se llama? Y de quienes estaban, sí, de las organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales que estaban siguiendo el caso y digamos, dándole todo el apoyo y la contención a la familia, que era la que estaba poniéndose a la cabeza de esa lucha. O sea, para mí es como muy... es conmocionante. Para mí Es difícil mensurar la dimensión de... Es como si ahora me dijeran, loco, el cuerpo de Jorge Julio López, ¿me entendés? O sea, es algo que vos decís, loco... Hasta era casi motivo de broma. Nosotros especulábamos que nunca iba a aparecer. Básicamente era el chiste que no iba a aparecer nunca. Epa, nos hacen un gesto polémico. Están diciendo que esperemos, que parece que hay una comunicación. Mira, tanto que hablamos y estiramos, estamos comunicados. ¿Quieres presentar vos la nota? Sí, estamos comunicados. Nosotros creímos que no íbamos a poder hacerla. Matías Bregante. En tu cara, telefónica. Es del grupo de familiares y allegados a Luciano Arruga. Matías. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, nada, nosotros habíamos... ya habíamos perdido las esperanzas de hacer una nota. Habíamos charlado con Vanessa hace un par de semanas por el amedrentamiento que habían sufrido un grupo de chicos amigos de Luciano y la verdad es que nos tomó muy de sorpresa lo que pasó el viernes y obviamente dijimos que esto no podía no ser una entrevista para poder hablar con alguien cercano. Como le decía recién a mis compañeros, no me interesa ni un poco los motivos por los cuales Vane no puede, porque no tengo absolutamente nada para reprocharle. Más allá de que habíamos quedado con ella, no tengo nada que reprocharle y me encanta, por lo menos, me encanta que podamos hablar con vos o con algún allegado para poder charlar un poco sobre cómo recibieron esta noticia y cómo la vienen siguiendo. Bueno, nada, la noticia es durísima. Estamos en la peor semana de nuestras vidas. Creo que, nada, a nivel emocional, es una semana más dura que nos ha tocado vivir a todos nosotros. El grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga es un grupo muy reducido, de alrededor de no más de 10 personas, que son amigos cercanos a la familia y la familia misma. Y bueno, somos una gran familia que ha estado luchando estos casi 6 años por verdad, por justicia. Y bueno, lamentablemente durante todos estos años nos tuvimos que hacer una idea de que el cuerpo de Luciano no lo íbamos a encontrar más. Y bueno, no, nos topamos con esta noticia el viernes, con el hallazgo del cuerpo de Luciano. Y bueno, que viene de la mano de toda una movida y una presión que hemos podido ejercer durante estos años. Y con nuestros abogados, con las organizaciones de derechos humanos que siempre nos han acompañado, con Pablo Pimentel de la PDH Matanza, que ha sido un compañero desde el primer momento de la familia, y bueno, hemos acorralado a la justicia, al poder político, y tuvieron que aceptar el habeas corpus que desde el primer mes de la causa no quisieron aceptar, y bueno, en un fallo extraordinario de la Corte de Casación, instó a todos los poderes políticos, municipales, provinciales y nacionales a que pongan todas las herramientas que tienen al servicio de la causa, de la búsqueda de Luciano, de la búsqueda de justicia. Y bueno, gracias a ese habeas corpus que se tomó y a que el juez Sala recogió el guante después de haber rechazado ese habeas corpus, y bueno, puso en funcionamiento una manera totalmente novedosa, entendemos nosotros, de poner a funcionar un habeas corpus en el cual citó a todas las partes y bueno, les hizo comparecer ante la justicia y que empiecen a dar respuesta ante la ley de por qué el Estado no podía darle respuestas a la familia de Luciano. Y bueno, ese punto fue el que se logró y nada, ahora queda ir por toda la verdad, todavía falta la verdad. La causa de Luciano no cambió, la causa de Luciano es una desaparición forzada de persona, que bueno, que sea en el marco de una tentación que intenta hacer personal del destacamento de Loma del Mirador con Luciano, de ofrecerle robar para ellos, de ofrecerle garantías, de ofrecerle armas para salir a robar. Luciano se negó y a partir de ese momento vino nada, toda una asedio, una tortura, una persecución que bueno, duró mucho tiempo y terminó ese 31 de enero fatídico donde bueno, se lo ve, algunos vecinos lo ven como levantan en un patrullero ahí cerca del barrio 12 de octubre y bueno, y testigos terminan viéndolo a Luciano en el destacamento, todo golpeado, ensangrentado. Y bueno, hay un montón de probatorias que hay, como bueno, el positivo que da la búsqueda de ADN en patrulleros del destacamento, dentro del destacamento, en el Monte Dorrego, toda una serie de irregularidades como las tachaduras, las hojas arrancadas y las enmiendas que tenía el libro de entradas de ese destacamento. Ese libro de entradas es la protección principal que tiene un detenido cuando entra para cuidar sus derechos y su identidad. Y por otro lado, ese destacamento no estaba preparado para alojar a ningún detenido. Y por otro lado, aún más grave, Luciano era un menor de edad y los menores de edad no pueden estar detenidos en ninguna comisaría. Y bueno, toda esta suma de irregularidades que son probatorias en la causa y que son las que arman el entramado de la desaparición forzada, son las cuales hoy más que nunca vamos a sacar fuerza donde no tenemos para, bueno, ir por todo, contra todos y a pesar de todo y sabemos y estamos seguros que vamos a conseguir la verdad. Matías, vos justo hablabas del habeas corpus, ¿qué crees que, porque nada, insistir se sintió hace rato, vos qué condiciones crees que se dieron ahora para que esto cambiara? Para que se hiciera lugar, porque digamos que podría haber pasado hace 4 años también. Sí, sí, totalmente, me parece que claramente tiene que ver con bueno, todo el trasfondo social que hay detrás de la desaparición de Luciano, que tiene que ver con una problemática de discriminación, de estigmatización, que va desde la política, desde los sectores de la comunicación tradicional y bueno, desde las fuerzas de inseguridad que bueno, a lo largo y ancho del país tiene este modelo calcado y repetido en el cual estigmatizan, apretan y bueno y llevan hasta un punto como el de la desaparición a todos los jóvenes de esas barriadas más pobres. Y bueno, creo que todo ese trasfondo que había detrás social fue lo que hizo que Vanessa y Mónica se convirtieran en dos referentes para un montón de familias, para un montón de barrios, para un montón de pibes de barriadas humildes que, bueno, vieron en las denuncias de Vanessa y de Mónica y en el coraje y la inteligencia para entender de que esto era una batalla cultural, una batalla que la ganamos desde la calle. Y bueno, ese entendimiento y esa comprensión hizo que se den vuelta un montón de situaciones y creo que dentro de ello es ejemplificador la presentación de la habeas corpus por todo el trabajo que hacen nuestros abogados como Manuel Combi, Pablo Pimentel, el CER, la misma familia de Luciano, en hacer todo un desarrollo que bueno, calculamos que en el transcurso de los días que vengan, mientras vayamos ganando tranquilidad y tiempo, vamos a empezar a tratar de reunir todas las herramientas que tenemos, como este habeas corpus que presentamos y como otras tantas que fuimos utilizando en la causa, para que empiecen a ser herramientas de uso libre y público, para que un montón de familias puedan acceder rápidamente a esta información y la puedan poner en marcha y se empoderen y no dependan de estos corruptos inescrupulosos que, bueno, lo único que hacen con sus acciones es seguir estigmatizando y violentándose contra los sectores más pobres de la sociedad. Tampoco recibieron demasiada respuesta por parte de los gobiernos, principalmente el gobierno de Scioli y mucho menos el de Cristina, les dieron demasiada pelota a ustedes, o sea, estuvieron bastante solos, bueno, salvo acompañado por ¿cómo se llama? Por las organizaciones populares, por los, qué sé yo, me acuerdo que los primeros que empezaron a impulsar fueron los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y todo eso, y ¿cómo se llama? Y digamos, el apoyo vino siempre de los sectores, digamos, de organizaciones populares y por parte de digamos de los gobiernos no hubo ni siquiera una intención de impulsar la investigación para esclarecer el hecho. No, para nada, digo, Scioli es un enemigo de todas las barriadas, de todos los chicos pobres, es un estigmatizador, es un enemista reciclado que, bueno, cree en todas sus políticas y en sus formas, este negocio, es un fomentador de este negocio de la inseguridad, sí, en el cual hay un gran entramado económico, político, judicial, que permite que las policías sigan teniendo impunidad. Cada creación de una nueva policía, como la Policía 2, como la Policía Comunal ahora, y al no haber una purga y una revisión y una reestructuración total de las viejas policías con todas estas viejas malas formas y estos síntomas de corrupción que tienen arraigados de sus raíces, estas purgas que no existen transforman en un manto de impunidad, porque estas nuevas policías no solo que le hacen pensar al nuevo policía de que si la policía anterior hizo lo que quiso, ellos pueden hacer más, sino que también termina siendo la cobija para meter a un montón de policías desafectados y separados de la fuerza, que no deberían estar teniendo más un cargo como funcionario público, y vuelven a ser reciclados y remetidos en las fuerzas de inseguridad. Scioli es un fomentador de esto, es un promocionador de esto, y a las claves está el trabajo que hace teniendo a ministros como Granados, que es un sheriff, un matón de poca monta, que es un cobarde, que lo único que hace es impulsar estos discursos totalmente garantistas y que tienen que ver con este negocio que es la inseguridad, y con esta permisión que le dan las policías de seguir siendo quienes controlan y manejan el delito. Las policías y las fuerzas de seguridad son los culpables de la trata de personas, del narcotráfico, de las entraderas, de las salideras, de la cooptación de niños para el robo, y infinidad de delitos, todos están regulados por ellos, y bueno, quien no lo cree así y quien no lo ve así, lo único que está haciendo es tener una venda ante sus ojos, recordemos, Matías, la buena de Dios. Recordemos, Matías, además vamos a hacer, dentro de poco va a ser un año de esos alzamientos por aumentos salariales ante los que el gobernador se dio en cuanto en una semana o con aumentos. Gobernador y el jefe de gabinete de la nación, digo. Pero después con los docentes, ¿cuánto estuvo? ¿30, 35 días? Sí, capacidad de extorsión que tienen las fuerzas de inseguridad, como dicen, quisieron reclamar un aumento salarial para esos supuestos trabajadores y organizaron saqueos, reprimieron movilizaciones de gente que había sido saqueada, ¿no? Está clarísimo. Bueno, Matías decía que Scioli es un kirchnerista, perdón, un menemista también reciclado, y el kirchnerismo bajo la bandera de los derechos humanos recicló más de uno de esos menemistas, ¿no? Yo la verdad es que para nosotros era muy importante poder hablar con alguien que estuviera cercano a lo que fue la pelea más desde los íntimos de Luciano, más que haya vivido la cotidianeidad, cómo era la vida de la familia de Luciano mientras estaban a la espera de una mínima resolución. Ahora lo que queremos es que se resuelva el crimen. O sea, ninguno de los que estamos acá, y creo que del otro lado, ninguno se debe creer que realmente falleció atropellado cuando quiso cruzar la General Paz. Nosotros queremos, o por lo menos, digo, qué sé yo, no, yo sigo pensando que no, pero no creo que haya, que lo hayan, en todo caso, si quiso cruzar la General Paz, no creo que lo haya estado. En esto les quiero dar un dato que no es menor y que tiene que ver con esto que estaban hablando del supuesto accidente. Parte de la probatoria que hay en la causa ubica a Luciano a la 1 de la mañana siendo levantado por un patrullero y después visto por testigos golpeado y ensangrentado en el destacamento de Loma del Mirador. El mismo día que lo detienen. A 2 horas después aparece Luciano en un accidente de tránsito en la General Paz, cruzando por un lugar donde hay un paso bajo nivel, por un puente bajo nivel, donde es un lugar de difícil acceso y donde nadie que conoce la zona puede estar cruzando por ahí. Y pero además, ¿qué policía te detiene, te caga palos y te larga las 2 horas? Las veces que lo habían detenido antes a Luciano, ¿estuvo 2 horas preso nada más? No, para nada. Entonces, pero la policía te detiene. Si no se enteraba la familia y iba a sacarlo, Luciano terminaba. Supongamos que muy democráticamente te detienen por averiguación de antecedentes, algo que no pueden hacer un menor. Te detienen por averiguación de antecedentes de la manera más democrática del mundo. Te comen 24 horas. Tienen que llamar a tu familia. Te comen 24 horas. Supongamos que te quieren meter un porro. Digo, a ver, es una locura pensar que Luciano murió atropellado por un auto en un accidente de tránsito, ¿no? Pero bueno, es lo mismo que me digan que Ezequiel de Monti, el pibe que sí. lo tiraron al riachuelo del puente del Sina, se murió ahogado. Claro. No, él se tiró a nadar. Él sabía que le podía pasar algo si se tiraba al riachuelo. Es a mí la verdad es que es indignante que haya gente que compre eso y haya en medios de comunicación reproduciendo eso. Lo veis en la tapa de Clarín, que estaba así de chiquitito, decía, lo buscaron durante 6 años, no lo nombraban. Es un caso emblemático de la lucha por los derechos humanos, no lo nombraban. Lo buscaron durante 6 años y apareció como en Chacarita, decía el título. Y abajo decía, se trata de Luciano Arruga, ¿no? Y al lado, el 678 decía, al final lo atropelló un auto a Luciano Arruga. A mí me parece absolutamente indignante. Hay una intencionalidad y eso... Una intencionalidad eso, claro. mediática de salvar la institución policial. Eso es lo peor. Que claramente esto, chicos, tiene que ver con una quinta pata más del gato, que es todo este entramado mafioso en el cual está la justicia, las policías, las fuerzas de seguridad. Para desaparecer a una persona necesitan también de grandes medios tradicionales que oculten y protejan todos los malos accionarios de esta fuerza de inseguridad. Sí, constantemente, Matías, y no solo sí. en el caso de Luciano, se estigmatiza a las víctimas que vienen de las barreras más pobres, y ahora casualmente este fin de semana ha desaparecido un pobre muchacho que es empresario, que ojalá que esté bien y aparezca, que no le haya pasado nada, pero el tratamiento de los medios es totalmente distinto a los casos de Candela, de Melina, de Luciano. Nada, no se indaga ni su vida privada, ni qué hacía, ni qué no hacía, ni si tomaba, ni si no tomaba, ni si drogaba, ni si robaba. Solo se habla de un pobre empresario que su familia ya en 24 horas ha tenido acceso a todos los contactos políticos y jurídicos posibles, y todos los medios están directamente nombrando la causa como una desaparición forzada. Matías, y además un tema que es preocupante, ya vamos cerrando, pero lo quería mencionar, es cómo también hay una voluntad de gran parte de la sociedad de creer esas versiones absurdas de un atropellado y todo eso, porque no es que solamente hay una fuerza que dice eso, hay una voluntad de ciertos sectores de creer eso y cerrarlo, y empaquetar el paquetito y que quede así, porque digamos, no es que todo el mundo dijo, esto es un absurdo. Es parte del trabajo del capitalismo, de la clase media, de bueno, comprar un estándar de vida, una matriz en la cual todo está prolijo, todo está ordenado, y yo si trabajo y me rompo el lomo tengo derecho a tener las posesiones que necesito tener y al resto que le pase lo que le tenga que pasar, y a mí no me importa. Pero bueno, esa es la lucha que tenemos que dar, la batalla que tenemos que torcer, y bueno, que si el día que la sociedad entienda y comprenda todo el daño que nos hace con este control, con las fuerzas de inseguridad y cómo nos atropellan a todos, a los pobres y a la clase media, a las clases medias altas, bueno, tendremos una sociedad mejor seguramente. Matías, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos un montón haber estado acá en Sobredosis de PPT en Radio Sur. Vamos a seguir el caso, vamos a seguir esto charlando recién, de esto. Recién empieza porque ahora vamos por el esclarecimiento del crimen y la responsabilidad de los involucrados. Totalmente. Así que te agradecemos mucho haber estado acá en Radio Sur. Te dejale un saludo y un abrazo enorme a Vanessa y a la mamá de Luciano, que para nosotros son dos símbolos de esta lucha, que las mencionábamos al lado de Mari, la abuela de Walter Bulacio, que se nos fue hace poquito, de Carla Lacorte, que es otra víctima del gatillo fácil, que lucha contra la impunidad, de Rocío Girard, de Vanina Costecchi. La verdad es que los ovarios que tiene esa piba son muy difíciles de encontrar y son importantísimos para todas estas luchas. Muchas gracias por haber estado acá. No, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, para lo que necesiten y bueno, agradecido por parte de la familia del espacio, que es muy importante, y a pesar de que esta semana tenemos que aprovechar de darle lugar a todos los medios tradicionales que ahora se están acordando del caso, pero que lamentablemente tienen una llegada a la sociedad muy importante, y debemos aprovechar de que alguien como Vanessa pueda decir lo que tiene que decir y que diga la verdad de sus palabras y de su boca. Siempre los medios alternativos dañaron esta causa, y lo que pusieron ahí, el grito de justicia por Luciano, en la comunicación y a la luz de un montón de personas. Así que muchas gracias. Un saludo Matías. Para todos. Un abrazo grande. Pasaba Matías Bregante del grupo de familiares y allegados de Luciano Arruga. Se nos extendió un poquito la nota, así que nos vamos a 22:45. Sí, nos vamos a un tema de Gabo Ferro. Ya mismo. Lo queremos. Fundamos nuestra casa comprándonos los discos, poniendo nuestros nombres juntos en cada tapa. Y ahora que la casa se ha llenado de ruido, la música se marcha y se lleva los discos consigo. En la estampida tiembla lo que debe decirse, y así nos separamos sin hablar de los discos. Una tapa en tu bolso con su disco en el mío, y así se fue quedando solo rayados partidos. Una familia es pobre solo mientras se desgarra. Hay grietas en las cajas, hay estuches partidos, las tapas sin sus discos, los discos sin sus cajas, las letras se han perdido y si aparecen se escapan. Y así quedó la casa que alguna vez fundamos, partida por los discos que alguna vez unimos, quebrados, separados, perdidos, las tapas con borrones sobre tu nombre o el mío. Muchas gracias. Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial, aquí tiene. ¿Usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses. No, en serio, está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien, bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No, no me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no, lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también Cana, Gorra, Botón, Rati, Vigilante, Polizonte, Bigote, Milico, Ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección de participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. A la izquierda, a toda la izquierda. Mira, más. Con el pie izquierdo. Anda. Los secretos de América existen.

Así que estamos a la expectativa de saber quién será el rival de Cerro Porteño en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y de River en semifinales, obviamente. Y de River en semifinales, claro. Porque claramente River se halla todo por delante. No creo. Pero puede ganarle ajustadamente a Estudiantes. Si lo define en los 90 minutos, en los 180 minutos, porque de lo contrario ya vimos que Hilario Navarro es un especialista, el nuevo especialista penal. Yo creo que, bueno, que si River no gana Copa, Copa y torneo, fracaso. Huracán sí eliminó a Estudiantes por penal, así que tan infalible no es este Hilario. Atajó Hilario. Atajó creo que dos penales, ¿no? ¿Ayer? No, penales. No, hace 15 días. Pero contra Copa Argentina. ¿Contra Huracán atajó Hilario Navarro? Claro. Los penales atajó Hilario. ¿Y por qué? No, todo el partido. Desastre. Bien, Lionel Pasteloff nos trae un informe. Y la trilogía. Yo sigo con el rebote de la nota que hicimos recién, por eso. Pedimos disculpas, ¿no?, por todas las desprolijidades. Sí, pero es radio en vivo, chicos. Lo sí vale. Valía la pena para mí poder hacerlo. Radio testimonio, la radio de la verdad. Esto es lo que pasa. Esto es lo que le pasaba a la Lomila al principio. Pasa que no lo escuchaba nadie a la Lomila al principio. Es más, prometemos más desprolijidades. Claro, con mucho más notas efectivas, llenas de furcios. Lo bueno es que esto prescribe, porque después, si cuando seamos famosos, nadie va a escuchar el primer programa. Ah, ¿no somos famosos todavía? No, todavía no. Todavía no entramos gratis a todos los boliches. Me mentiste. Bueno, pero le pagué como Aníbal Ibarra a la gente para que te salude en la calle y te va a crear la fama. Bueno, completando la trilogía de personajes del peronismo, que hablamos. Personaje del peronismo y su vínculo con Perón. Hablamos de Rucci, hablamos de Bandor, personajes emblemáticos del sindicalismo y relaciones diametralmente opuestas con el general, porque hablamos de Rucci, que era uno de los tipos más leales a Perón, y de Bandor, que fue el que se atrevió a dar el primer paso de quitar al viejo del camino, de querer, o sea, quitar al viejo del camino. Sentó presentes en lo que es la traición como... Claro, bueno, la traición nació del 7 de octubre del 45, nació el peronismo, nació con todo. Bueno, convengamos que una de las primeras traiciones fue... ¿quién fue el máximo dirigente del 17 de octubre del 45? ¿Quién fue el dirigente que venía del sur de los frigoríficos de La Plata? ¿Cipriano Samir. Reyes? Samir. ¿Cipriano Reyes? Bueno, ¿cómo terminó Cipriano Reyes? Muerto. Con tres tiros en la pelota en la isla Martín García, ¿no? Sí, igual dije muerto porque si estaba vivo en el 45 seguro que está muerto ahora. No, claro. ¿Cómo terminó Cipriano Reyes? Preso, o sea, Cipriano Reyes era líder del Partido Laborista con el que Perón llega al poder y después le terminó cagando a Cipriano Reyes de la mejor manera. Porque Cipriano Reyes no... De parado, la mejor manera. No le claudicó al tipo. Bueno, vamos a hablar ahora de un personaje que resulta simpático al devenir histórico, porque representa por ahí una rama del peronismo que no tiene costo, digamos, porque además no, la rama de izquierda del peronismo se la suele, digamos, cómo decir, contrastar o cuestionar a partir de hablar del brazo armado del peronismo de los 70, de la militancia de izquierda, que digamos, la guerrilla. Perdón. Sí. Pero el compañero Nicolás Keitelman postea en nuestro... A ver si... No nos está escuchando. Está mirando. Sí, está mirando culos en internet. Claro, nuestro productor postea en el grupo del programa un informe, Leonel Pasteloff, un informe sobre John William Cook, y pone un link con una nota de Página 12 que tiene la cara de Cook y la cara de Mariotto al lado. No sé, ¿alguien me lo explica? Bueno, porque el peronismo permite leyó las mucho, cosas. Marieta leyó mucho. Sí, no tengo ninguna duda. Bueno, para hacer todo lo contrario. Por favor, ¿me dejas hacer mi sección? Sí, sí. ¿Que Mariotto la está bancando? Tenés una pauta hecha por Mariotto. Bueno, John William Cook. Me parece ya el tema de con Cook. O sea, yo cuando era chico me acuerdo que me fascinó ya decir que el peronismo tenga un nombre así. Como... John William. ¿De dónde salió? No esto? Juan Guillermo. Claro, no Juan Guillermo. John William Cook. Decís, loco, este tipo era parte del peronismo y tenía un nombre, pero más de emisario del FMI, imposible. No sé, emisario, embajador. Mirá, embajador inglés, a más no poder. Pero bueno, fue uno de los políticos que más destacados de una buena parte del peronismo. Recordemos que Cook... Esto es algo que Perón tenía muy... Perón cambiaba de emisario y de secretario como más que divididos de baterista. Claro. que tenía un emisario y que lo bancaba y que el tipo... De hecho, de Cook no solo era su emisario cuando él estaba en el exilio los primeros 5 años del 55 al 59, sino que de hecho Cook era su delegado personal, y en una carta, miren lo que dijo Perón en una carta, dijo: por la presente autorizo al compañero doctor Don, mirá qué título, doctor Don John William Cook, actualmente preso por cumplir su deber de peronista. Esto es, abre un abanico impresionante, ¿no? Ser deber de peronista. Para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto, su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de fallecimiento, delego en el doctor Don John William Cook el mando del movimiento. Caracas, 2 de noviembre de 1956. La única vez que Perón mencionó la posibilidad de delegar en alguien su poder, aunque en ese momento era más bien simbólico, fue en Cook. Porque nunca, después tuvo a Paladino de emisario, si no me equivoco, era uno que llamaba Paladino, tuvo varios más, jamás habló en esos términos de ningún otro emisario suyo. De hecho, en el 59, esto porque Cook y estaba, digamos, orientándose a tendencias más de izquierda radicales y al marxismo-leninismo, digamos. Claro, y eso lo fue distanciando con el peronismo. Dejó de ser el delegado de Perón, pero aún así conservó un muy buen vínculo con el general. Y él reforzó sus tendencias, porque él viajó a Cuba en el 60. Se infiltró, es una palabra que por ahí no, pero se adentró en el movimiento, lo que estaba pasando en Cuba a fines de los 50. Se entrevistó con el Che Guevara, estuvo viendo el proceso de revolución en Cuba y reforzó sus ideas. Imagínate venir acá, y si bien el peronismo era una fuerza renovadora en algún punto, también estaba la burocracia que ya nacía con el peronismo. Entonces hablamos de desde que surgió el peronismo, surgió la tradición, surgieron los burócratas y un montón de cuestiones inherentes al peronismo. Ese modelo de representación sindical que era, digamos, más caro a los partidos, digamos, comunistas en esa época, que eran los verdaderos enemigos de la burguesía, que Perón se comprometía. Bueno, y esos eran los que Cook le señalaba a Perón, porque le solía señalar al general que digamos no había posibilidad de digamos seguir reivindicando un montón de procesos que el peronismo había digamos iniciado si estaba a la par de eso. Y Perón lo que le decía, porque Perón, bueno, si hablamos de ambigüedad, pero la dirección de la RAE, rae.es/ambigüedad, está la cara de Perón diciendo ambiguo. Ambiguo es, bueno, es una palabra amable, uno diría especulador o tipo que ha sabido mover. Sí, pragmático. Que pragmático, viste, es una manera enigmática, cuasi misteriosa de denominar a alguien que en realidad juega con todas las cartas y gana siempre, porque no gana siempre, no pierde nunca. Un inescrupuloso, digámoslo de alguna forma. Bueno, el general lo que le decía, mire, no hay que engrosar la fila del enemigo, le decía. Esa es la manera de hablar de Perón. Y riéndose, obviamente. Y decía, pero la iglesia, y Cook le decía, pero no, escúchame, pero y además, Cook tiene un trato de tú a tú con Perón. No es que le decía, che, boludo, pero hablaba con Perón y le decía, le manifestaba puntualmente, no, mire, general, yo pienso que esto está así. No cualquiera ha tenido ese trato, porque convengamos que Perón se ha rodeado de mucho alcahuete. Mucho alcahuete, y Perón, si que bien... Fue lo que le salvaron las papas en su momento. Después. Sí, pero también el último Perón estaba rodeado de alcahuete, que con esa pinta de boludo después... estaba aprovechando que el viejo está... Algunos más... hasta llegaron a ser presidentas. Presidentas y ministro de bienestar. Bueno, pero le escuché eso, y lo que decía el general, no hay que engrosar la fila de los enemigos, mientras estén de nuestro lado no van a estar del lado del enemigo. Entonces justificaba la burocracia sindical, te justificaba la iglesia, te justificaba un montón de alianzas estratégicas que le quedaban cómodas a sostener. Hablando de iglesia, vamos a hablar de que, bueno, la tendencia cercana al marxismo y a la revolución cubana de Cook está clara. Él no llega a ver los procesos de la izquierda de la guerrilla, porque él digamos, apoyó los primeros movimientos del foquismo y los primeros movimientos de revolucionarios acá, pero no llegó a ver, por ejemplo, al ERP, no llegó a ver a Montoneros. Murió en el 68. Pero él era un ferviente ateo, por ejemplo. Entonces, su discusión para con la iglesia estaba ligado a una creencia de que la iglesia obviamente tenía un espíritu golpista, pero también a una tendencia de ateo militante. De hecho, cuando quedaba un mes de vida, que lo iban a operar, estaba tratando de salvarse del cáncer que tenía, dejó unas instrucciones a Alicia Guren, y algunas quería destacar un par, que decía, primero, que dijo antes que nadie habló de la donación de órganos. Cook pidió que especialmente que su cuerpo sea donado y que la persona que necesite utilizar sus ojos, su cuerpo, algún órgano, el que sea, pudiera disponer de eso. No se estilaba en ese tiempo la donación de órganos. Él lo propuso, la verdad no se ejecutó, pero es una particularidad porque en una época no existía esa modalidad. Y pidió deseo mantener intacto mi buen nombre y honor de ateo y materialista consecuente, y no deseo confusiones, leyendas sobre arrepentimientos in extremis y otras fábulas producto de la propaganda. Así que por favor, no quiero ningún ritual. Mira, ya dijo, no quiero bajo ningún pretexto ni artimaña se me acerque personal eclesiástico, monjas o asistentes suministrarme sacramentos, exorcismos, y la prohibición incluye incluso sacerdotes que sean amigos personales. No confío en nadie, dijo. Y si se puede evitar el velorio, si se puede evitar gastos también. Y ha pedido que se esparzan sus cenizas por el Río de la Plata o algún otro río, que lo dice, o al menos un estanque. Y de hecho esto se cumplió ahora, en septiembre de 2014, hace mucho tiempo. Sí, 26 de septiembre de 2014 se esparcieron los restos de él. Y no tuvo mucho eco, pero sí fue algo que se vio recién ahora. No sé por qué se demoró tanto, la verdad que el motivo no lo tengo. La importancia de Cook me parece que surge, él fue un diputado muy joven del primer peronismo, asume cuando ya gana Perón la primera presidencia, ya él es consagrado diputado y tenía 27 años, le decían el bebé, o el bebé, en realidad. Ponele como quieras. Sí, pero la cuestión es que era un cachorrito, como Cafiero en esa época también, que Cafiero estaba en todas las fotos. Cafiero era el padre prácticamente de Cook. Pero fue diputado de la primera época y fue emisario de Perón con Frondizi, nada menos. No nos olvidemos que Frondizi llega al poder en una alianza con Perón en el 58, que Perón dice, bueno, Perón conservaba su poder intacto después bendición de haberse ido. Y Cook fue el encargado de este acuerdo, así como Cook fue encarcelado en un montón de lugares porque encabezaba la resistencia peronista, lo que había quedado acá. Había estado en el infierno blanco de Ushuaia, había tenido un simulacro de fusilamiento. La tuvo que bancar, digamos, fue una pata de resistencia del peronismo importante y, digamos, como que quedó a salvo históricamente de otros de ser echado de la plaza, por ejemplo. Por ejemplo, porque nada, él mantuvo sus tendencias. De hecho, yo leí, por ejemplo, una conversación que tuvo con René Salamanca, donde hablaban de que, bueno, Salamanca y su gente afín estaba rechazada al peronismo. Y Cook le dice, yo me cago en Perón, pero yo me cago en Perón de otra manera que ustedes. Yo creo que si nosotros hacemos la revolución, el viejo va a tener que ceder y va a darse cuenta de lo que quiere la mayoría. Entonces, su manera era esa. Él creía que logrando las condiciones para la revolución y para un cambio de mentalidad, iba a hacer que el viejo, que no era... O sea, básicamente lo que él pensaba era que el peronismo le iba a imponer la política a Perón, al revés lo que muchos pensaron. Montoneros también pensó eso. Que sí, claro. Bueno, eso yo digo. Pero el problema sigue siendo, y la limitación sigue siendo que vos necesites a alguien para hacerla para que te encabece la revolución. Esa era la gran limitación. Yo creo que no deja de ser una cosa inocente, pero bien intencionada, me parece, ¿no? No me parece que haya, o sea... creyeron en Perón. Bueno, hoy, mucha gente creyó en Perón. Yo creo que no, 60 años después podés decir, sí, se equivocó en ver en el peronismo la vía a la revolución. Desde ya que hoy en día podemos decir, sí, se equivocó, pero habría que ver por qué en esa época había como una especie de terreno fértil para ver en Perón la vía a la revolución, como por ejemplo Cook la vía a la revolución en el modelo cubano directamente. ¿Cómo se podía hacer acá en Argentina de la mano del peronismo? Sí, es que, a ver, había un contexto que ayudó, un montón de reivindicaciones que en el primer peronismo. Y digamos que la defensa de Cook y sobre todo la representación de Cook de Perón surge después de un primer peronismo que fue, a ver, una etapa de Argentina, una coyuntura favorable, pero que permitió un montón de reivindicaciones históricas que obviamente podían hasta ese momento situar al peronismo como una fuerza revolucionaria en algún punto, obviamente obviando un montón de cosas. Después, bueno, a Cook le faltó ver la pata de los 70, la tercera presidencia, la preferida de Narváez, que bueno, obviamente... No la había, tirarían por tierra. Yo creo que hubiera sido una instancia terrible para el pobre de Cook, tener que haber visto eso porque era... era algo... patético, así sí. En una sola palabra. Es muy famoso la correspondencia que ha tenido Cook con Perón, que han escrito largas comunicaciones donde Perón a veces le dejaba de responder, pero después le volvía a hablar, era como un intercambio que disfrutaba mucho. Y como le decíamos, Perón... Perón te clavaba el visto, digamos. Perón te clavaba el visto. Pues dice, yo soy Perón, a mí no me vas a... Ahora te contento en 2 meses. Pero de esos intercambios tenemos un audio de Alejandro Aguada, el actor, en una en unos programas que hubo interesantes en televisión por cable. Sí, y donde se reproduce un parrafito, cortamos de una carta de Cuca Perón. Vamos a escuchar un poquito. Mi querido jefe, la carta del 30 de septiembre estaba dedicada en gran parte a señalar graves fallas en la conducción peronista que actúa en Argentina. El compañero HB me transmitió un resumen de sus observaciones. Me halaga que usted, una vez más, encuentre que mi planteo de la situación es correcto en sus líneas generales, aunque parecería que en materia de tácticas, en cambio, la coincidencia es mucho menos pronunciada. A su criterio, yo preconizo políticas extremas cuyas condiciones aún no han terminado de madurar y que, además, no toman en cuenta las circunstancias particularmente difíciles en que usted está obligado a desempeñarse. Nuestros pigmeos lengua largas aprovecharían para decir que eso ocurre porque pienso como Castro comunista y no como peronista. Peronismo y castrismo son modalidades nacionales de la lucha revolucionaria continental, y tan artificial es pretender que sus soluciones son automáticamente transferibles como negar su relación dialéctica. Bueno, nada, era eso, un parrafito que queríamos señalar. No es habla un poco de la tendencia que tenía Cook política, de lo que ya mencionamos. Era un pedacito, la verdad no podíamos cortar mucho, pero queríamos, ya que no tenemos tanto audio de material de audio de Cook, dejar algo de su pensamiento impreso. Pero bueno, nada, el que tenga curiosidad lo buscará. Ahora nos vamos. No es un personaje tan reconocido. ¿Qué pasa? Que es un personaje. Y hablamos de la izquierda. La izquierda no lo va a reivindicar porque es peronismo. Y dentro del peronismo hay que ser de izquierda para reivindicar a Cook. ¿Y cómo sostenés eso? Sí, es muy difícil. En realidad, lo que escuchábamos recién del audio de Aguada, él planteaba de algo así como que el castrismo y el peronismo son dos, son como la misma concepción revolucionaria desde un punto de vista dialéctico. Hay que recordar que en sus comienzos el castrismo se inclinó hacia la expropiación de los intereses capitalistas, que por cuestiones que podemos analizar en otro programa, pero lo llevó adelante. Es algo que el peronismo nunca se propuso siquiera. No. De hecho, la expropiación de los intereses, el cuestionamiento de los intereses de los capitalistas, el peronismo no se lo propuso jamás. No, al contrario, sino que lo que sí se propuso fue retrasar ese... una convivencia pacífica. El peronismo sirvió de contenedor del levantamiento de las masas. Bueno, lo que vos dijo es genial. Mientras, no nos vamos a poner en contra, mientras estén con nosotros no están con ellos. Vamos a la tanda rápido y nos volvemos. Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. En la Argentina, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia. Voy a abortar. Soy muy chica, quiero seguir estudiando. Mi novio se borró. Si se enteran, me echan de mi casa. El farmacéutico no me quiere vender las pastillas. No quiero tenerlo, no puedo. Porque estamos en democracia, exigimos derechos humanos para las humanas. Ni una muerta más por abortos clandestinos. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al Mensajero. con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. A la izquierda, toda izquierda. Mira, mira. Con el pie izquierdo. Anda. América no es un pueblo, ni un paisaje nuevo. América no es virgen. Éramos antigüedad y fuimos saqueados por una nación arcaica. España era lo viejo de la vieja Europa. España fue el dominio de su orgullo sobre su propia ignorancia. Radio Sur. Música y palabras para el continente que resuena. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, kinevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medioutlet.com.ar, 4523-1175. Che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado. Y todavía no llega la pauta oficial, ¿qué hacemos? No, listo, o sea, se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? Listo, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Y estamos en el quinto penal de definición de Boca. Esto es Radio Verdad, chicos. Acaba de atajar un penal Orión. Sí, atajó un penal Orión. Erró Chiqui Pérez, erró Colazo. Y van al último penal. Erró, acaba de errar el boludo este que le tuiteó Echeverría. ¿A qué le ganaste, puto? Erró. Ahí tenés, por tuitero. Por tuitero. Uy, va a patear otro zurdo en Boca. Oh. ¿Qué pasa? Si mete ahora el penal. Va a patear otro zurdo en Boca. No, Chávez va a patear. Chávez, si mete penal, gana, no tiene no, que meter. No, tiene que errar ellos. Por favor, ¿eh? Vamos, Chávez. Vamos, Chávez. Vamos, carajo, gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca y cierra Capiatá. Estamos cortando clavo para ganar la Capiatá. Dicen, chicos, esto es tradición. La mitad más uno del país contenta. El macrismo en Boca logró esto. Sí, sufrir contra Capiatá por penales allá. El macrismo en Boca ganó muchas libertades. Muchas. Claro. Bueno, esta es la realidad actual de Boca. Entrar por la ventana en cuarto de final. Copa Sudamericana. Libertadores, no la vemos. Era el 6 de Capiatá. Estamos especulando con que si pasamos un repechaje. A ver cómo podemos jugar repechaje. Tenemos 20 chances para Libertadores. Todavía no sabemos si la jugamos. Esto es el macrismo, señores. En la ciudad y en Boca. Y ahí Orión queriendo enfriar el partido. Uy, Orión se sacó el guante, está haciendo un show. Lo quiere poner nervioso y dice esto. Escuchame. Está haciendo lo mismo que hizo Hilario Navarro. Pensó que ya habían ganado. Por eso. Ah, sí, salió corriendo a festejar. Pero se no. Se terminó, dijo. Dije, ¿no? Bueno. El 6 de Capiatá parece nervioso. Sí, no vamos a adjudicarle. Bueno, esto es Radio Verdad, muchachos. Ahora seguimos. Vamos a ir comentando la primera de las noticias de la semana, que seguro que va a ser. La primera noticia de la semana es el. Uy, mirá, streaming error. Uy, me ponen esto acá encima de la pantalla. Esto es por verlo por internet, muchachos. Hay que pagar. A la radio tiene que pagar. Por favor, Fox. Queremos pedir a la gente de Radio Sur que pague el cable. Sí, porque si no, no podemos ver ahí el penal. Se viene el penal de vamos a ver el penal solamente cuando ataje Orión, que festeje Orión o no. No vamos a poder ver el penal porque va para adelante. Mirá cómo te lo canto. Se viene el 6 de Capiatá. Ahí ponele el close abajo. No, no podemos porque se va. 6 de Capiatá, gol. Gol de Capiatá. Gol de Capiatá. Y ahora se viene la serie 1-1. Por lo tanto, este programa se puede llegar a extender hasta las... Bueno, reprimieron a los trabajadores legal, muchachos. Sépanlo, es una cagada. Está en internet. Si ustedes no tienen internet, nadie que reproduzca que agredieron no a los trabajadores de Lear. No son hincha de Boca ni de Capiatá. No, si usted en su Facebook no tiene a nadie que haya compartido las fotos de la represión en Lear, replantéese un poquito que con quién se está juntando, señores, porque yo tengo mi Facebook lleno. Es importante, es importante esto, ahí va a patear Orión. Vamos, gol de Boca, lo pateó como tenía que patearlo. Como no sabe patear, pateó fuerte. Bueno, así se pateó un penal, carajo. Hablemos de esto, una represión muy importante en la jornada número 12 de lucha de los trabajadores de Lear, ahí frente al kilómetro 31 de la Panamericana. Los trabajadores, bueno, intentaron concentrarse digamos, en la autopista y la gendarmería los reprimió de manera brutal. Hay dos detenidos. Heridas de bala, de todo, y unas fotos de bala, tremendas. De goma, gases, una barbaridad, represión a diputados nacionales. Bueno, ahora están apostados frente a la comisaría de la zona para que... ¡Ganó Boca, señores! Sí. Para, esperando la liberación de los dos detenidos, una docente de Suteba de Tigre y... otro detenido más. Están esperando la liberación, que estarían siendo liberados en breve. Y nada, está la cuestión bastante salada. Los trabajadores siguen, más de 40 trabajadores reclamando su reincorporación. ¿Hace cuánto que están? Y hace como 4 meses ya que están. 4 meses, sí. Y siguen reclamando su reincorporación y siguen sin ser escuchados, siguen ignorados absolutamente tanto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional, y reprimido por el SMATA, un hecho gravísimo que se dio ayer a la madrugada. Fue que aparecieron cinco individuos armados con cuchillos y con armas de fuego, amenazando a los trabajadores Lean en la carpa que tienen frente a la fábrica, delante de la policía. Y recordemos que en Lean hay un operativo policial permanente que es monstruoso. Sin embargo, hay cinco tipos que pueden ir armados con armas de fuego y con cuchillos a decirle a los trabajadores Lear: si no se van, los matamos a todos. A decirle a la esposa de uno de los trabajadores: a vos te vamos a coger, puta. Y cosas así que, bueno, evidentemente pasan en un país que respeta los derechos humanos, que respeta los derechos de los trabajadores, ¿no? Así que un tema para tener, digamos, bien, para seguir bien de cerca. Si yo te digo indio de mierda y que te voy a exterminar, ¿vos? Pensás te digo que mapuche, te... bariloche. Ah, pensás, pero no estaría haciendo la amistad con vos si te digo esto. Creo que no. Bueno, en esos términos, miembros de la comunidad mapuche, cuya vivienda fue violentamente allanada el martes, relataron a los medios, a los pocos medios que les interesa este tipo de noticias. Se habló de un incendio, se está investigando un incendio del refugio Neumeyer. Los investigan a ellos, por lo que tengo entendido, investigan a los mapuches, evidentemente son los culpables de todos los males. Fueron golpeados y heridos con balas de goma, se presentaron en tribunales y se está hablando de nuevas detenciones. Pero... Si quieren especulamos con lo que va a pasar, o decimos, se hará justicia, van a ir hasta las últimas consecuencias. Esto es una continuación del trato que se le da a las comunidades originarias en este país, que no sabe de provincias, no distingue nada, porque cuando vinieron a la capital para ser atendidos por el gobierno, no le dieron ni pelota, los maltrataron, y pasan en el interior y pasan todos lados. Después son incómodos, son molestos, no tiene ningún costo político, evidentemente, andar matando indios. Porque evidentemente nadie pierde su cargo. Colgar la banderita de esa multitud. Ah, la bandera de los colores, sí, es hermosa. Es hermosa. Que no se la confunda con la de los derechos de los putos. Que no, indios puede ser, puto no, No me llegue a mezclar. O una o la otra. Claro, yo tampoco... bueno, uno quiere ser tolerante, pero tampoco la pavada, ¿no? Bueno, Otra noticia de la semana, porque vamos a ir abreviando, lo del código procesal lo vamos a pasar de largo, pero la verdad... Iba a venir un abogado hoy, pero... Sí, no, dijimos, esa ya era la mierda. Van a acelerar los juicios, dijo Cristina, van a acelerar los juicios, van a supuestamente las víctimas de los delitos van a poder participar de los procesos. Yo quiero recordarle a la audiencia que tengo un juicio laboral hace 5 años por un juicio laboral. Estoy esperando, ojalá que esta democratización de la justicia me beneficie a mí en algo. 5 años por un juicio laboral. ¿Qué vas a cobrar? ¿Vas a cobrar a valor? Voy a cobrar rápido. No, ¿sabes qué van a hacer para cobrar? Voy a cobrar tan rápido que voy a cobrar en 2009. Me van a pagar 200 pesos que lo que hubiera cobrado en 2009. Eso que no te agarró la ley de RT, ¿no? No, lo mejor es que el empleo que me despidió en un momento negó las condiciones. O sea, dijo, lo despedimos sin causa. De ahí es más, tipo, ¿cómo puede tardar 5 años? Desde que había que aprobar el despido. No importa. Paro docente en 8 provincias. Hoy, jueves 23, la CTA bonaerense, ATE, SICOP, judiciales, seccionales, disidentes de SUTEBA y la Federación Nacional Docente convocaron un nuevo paro a las 10:30, en 7:30, en Plaza Olazábal. ¿Vos tenés más datos de esto? ¿Esto es La Plata? Y, aparentemente. ¿Cómo se llama? Acá estaba. Se están pidiendo una suma de emergencia de 2.000 pesos por cargo para paliar la inflación. Imagínate, estos docentes que laburan 4 horas. Y tienen 3 meses de vacaciones, 2 lucas. Es una vergüenza. Encima, una vergüenza. Hacen huelga. Delincuente que rellenan guardapolvo. Sueli dijo optimismo, vamos a hablar con los policías a ver cuánto aumento quieren este año. Y en todo caso, después los llamamos. No se estaría confirmando el aumento. El pedido está hecho. Sueli dijo optimismo, vamos a trabajar con fe. Y todo naranja. El aumento para los policías que vayan a la policía. Bueno, si los policías dejan algo, dijo Scioli que se va a sentar con los maestros a ver si les puede dar. Estas fueron las noticias. Boca se coló las noticias porque Boca está en cuarto de final de la Sudamericana. Esto también, hay que permitirse hablar de fútbol también, porque hay que dejarse enajenar un poquito. Vamos a ir a la tanda. ¿Con tema viene o sin tema? Viene con tema musical, que es el de Virus. Porque queremos saludar a Federico Moura en su cumpleaños. ¿Charlie qué? Federico Moura. Se elevará viéndote actuar tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones, me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones, me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez.

Bueno, continuamos. Esto es Sobredosis de PPT, aunque no, ese drogadicto, aunque no lo parezca. Por favor, acá hay tres drogadictos, no sé a cuál te referís. Ah, vos decís el que estaba. Yo me drogo solo con medios masivos de comunicación. Te drogás con la realidad. Acá me está pidiendo que le mandemos un saludo a Rocío. Este no es un programa de saludos, ¿eh? Un saludo para ¿no es un programa de saludos? No. Bueno, vamos a implementar los saludos en un programa que no es de saludos. No es un programa que no es de saludos, pero la vez pasada salió uno al aire que no sabíamos ni... Claro, sí. Pero, sí, la otra vez, esto es una cosa que... quiero hacer una denuncia a la radio. Tenemos un operador, dos cosas del operador la semana pasada, Franco Cángel, que hoy no está. Una, que llamó a alguien y dijo, sí, no sé qué, ¿querés salir al aire? Sí, salió al aire y no sabía ni con quién hablaba el pibe, lo mandaron al aire. Y después llamó una piba que dijo, qué copado esto que está sonando al aire, y no nos pasó. O sea, tuvimos una persona que sí quiso hablar, y no nos pasó nunca. Y el que no sabía ni dónde estaba parado, que quería hablar con el cantante de Terra Inocencia, que había estado en un programa anterior tipo 4 horas antes, lo sacó al aire. Y la piba, que una piba llamó y dijo, qué buena música, no nos pasó. Nada, eso, sigamos el programa. Eso, bueno, ¿qué querés? ¿Poner un operador que se droga antes de salir al programa? ¿Qué? Y después, cosas. Y después también. Y después también, pero eso no es su vida privada. Nick Cave. Bueno, estamos cumpliendo con los principios de la demagogia, ¿no? Cosa que no bueno, acostumbramos. Tampoco estamos hablando de Sting. De Bon Jovi. Claro. No, bueno, algo que yo quería hacer hace tiempo, pero bueno, ahora tuvimos la excusa, ¿no? De presentar a este personaje realmente que... Se llama Nick Cave. Y bueno, vamos a hablar un poquito de su obra. No de toda, porque es bastante abarcativa y extensa y prolífica. Y dispersa. Vamos a hablar de bueno, de su carrera como músico. Él también pintaba, hizo. Actuó. Llegó, creo que, a dirigir alguna película o algo así. Chupada la Fito. Sin palabras. Bueno, a pedido de alguno de los oyentes que dijeron Nick Cave, bueno, estamos con esto. Y lo que estábamos escuchando al principio era, no, él como solista, porque él no empezó como solista, empezó con formando conjuntos de rock, bandas, y lo que escuchamos era The Birthday Party, o sea, la fiesta de cumpleaños, que era no su primera banda, sino la segunda. Nick Cave es australiano. Un muchacho, o sea, del patio trasero de Inglaterra. De la cárcel, ¿no? El patio trasero, la cárcel de Inglaterra. Muchacho australiano que en la época de sus primeras dos bandas, bueno, se desarrolló en Australia y con músicos australianos. Y bueno, y su primera banda era The Boys Next Door, que era una banda así. Suena boy band. Sí. The Boys Next Door. Los pibes de al lado sería una cosa así, pero bueno, una banda todavía un tanto inocentona, una banda, estamos hablando del año 78 por ahí, en plena efervescencia del punk, una banda, bueno, para estar a tono con la época que se vivía, una banda punk un tanto inocentona, chicos bastante jóvenes de unos 20 años más o menos, que grabaron un disco, Door Door, Puerta Puerta Puerta, ¿no? Algunos, con algunos temas que después quedaron y los volvió a interpretar con su segunda banda, que es lo que sería su primera banda de alguna forma profesional, entre comillas. The Birthday Party. The Birthday Party. Lo que estamos escuchando ahora es el tema Junkyard del álbum homónimo. Junkyard es un juego de palabras entre patio de chatarras o depósito de chatarras y un juego de palabras con junkie, que es la forma de llamar a los adictos a la heroína, cosa que Nick Cave fue durante 20 años uno de esos claro, clásicos. Igual dicen que se rescató, yo no sé, digo, todo bien, ¿es posible rescatarse de la heroína? Es posible taparla con otra adicción, es posible, sí, qué sé yo, todos somos adictos a algo, calculo. No, pero es una adicción complicada eso. Es complicada. Sí, se rescató Nick Cave. De hecho, no estaría vivo si no se hubiera rescatado. Él contó en algún momento que sobrevivió a 16 sobredosis de heroína. Muchos que... Pero no sobredosis de PPT. No de PPT. Si no se escucha, se muere. Sobrevivió a la heroína, pero no sobrevivió. Un tema hepático. Cuando se entere que no estamos pagando derechos de autor por reproducir sus temas. Claro, porque cuando están grandes estos señores, se va a la mierda la actitud independiente. Dice, pero no me pagan los derechos, se van a la concha su madre. De hecho, algo que no vamos a hacer es hablar y escuchar. Pagarle los derechos. No, y hablar y escuchar de los últimos años de su carrera. Que no, le mando un saludo a Mai, que está diciendo, por fin, yo también quería escuchar sobre Nick Cave, por fin están hablando de ese drogadicto de mierda, ese que drogadicto. Tanto quiero. Lo queremos todo. Está bueno porque nosotros no nos drogamos, pero hay gente que lo hace por nosotros y de alguna forma... No, él lo hizo por todo. Por mucha gente. Mucha gente. Eso por mucha gente. Y lo que está bueno es que de alguna forma podemos, por lo menos con la propuesta estética que nos trae Nick Cave, principalmente en estos primeros años. Este disco, Junkyard, es del año 82, el tercer disco que graba con The Birthday Party, su segunda banda, y digamos, resume bastante el espíritu de ese caos que se vivía por esos años, y particularmente en este grupo de amigotes, donde estaba, bueno, Nick Cave, Mick Harvey, que después quedó con los Bad Seeds, o sea, con la banda que lo acompañaba como solista Nick Cave, Tracy Pugh, que después murió de sobredosis. Bueno, una serie de músicos bastante interesantes, pero australianos. Y que eran bastante... ¿Cuál? Dijiste, pero australianos, ¿no? También no, porque la después, historia. Porque después, ahora lo vamos a explicar un poquito, pero después cambió de formación y algunos quedaron y vinieron gente de otra procedencia. Gente bien, obviamente. Australia, bueno, como decimos, es la cárcel del Reino Unido. Y de alguna forma siempre los australianos tuvieron como ciertas formas más como brutalizadas de alguna forma en sus manifestaciones artísticas. Esto que estamos escuchando es un claro ejemplo, un tema sumamente caótico. En este disco Nick Cave canta todos los temas a los gritos, o se pela la garganta mal para... ¿Moyo, sos vos? No. El primer moyo que gritaba todo el tiempo. Estamos hablando de alaridos realmente. Una época bastante bastante caótica. El otro guitarrista era Roland Howard, que fueron con los que tuvieron los cortocircuitos Nick Cave y él. Y además de todos los problemas de exceso, Nick Cave en algún momento dijo, The Birthday Party era una banda peligrosa para estar. Y fue que en el 83, bueno, se deciden bajar un cambio, cortar, y siguieron camino. Nick Cave se llevó a Mick Harvey, se fueron a Inglaterra, y ahí es donde empiezan a delinear lo que era una nueva propuesta estética, de donde nosotros ahora vamos a pasar a escuchar un temita, y después de eso lo presentamos y seguimos hablando. Tries to enter the bright eye, so I go shuffling out of life. I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. Oh, brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my fate. Is the bit, the bridle, and the thrashing cane. The stirrup, the harness, and the whip and mane. The pickled eye, and the shrink and brave. Brother, buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my fate. My cup is... Bueno, seguimos escuchando acá un poquito el sonido, si se puede decir sonido. El tema, sonido. De Caré, el tema número 5 los Beatles. No. Estamos ahí riéndonos un poco con la gente. Bueno, estamos tratando de mostrar lo que es este... lo que es lo que fue en algún momento Nick Cave. Habíamos escuchado primero John Kier de su segunda, de la segunda banda de Nick Cave, este, de Birthday Party, el tema John Kier del álbum homónimo, año 1982. Después nos fuimos al año 88, estábamos recién escuchando antes de este tema, habíamos escuchado The Mercy Seat, La Silla de la Piedad o algo así, donde Nick Cave se pone en el lugar de un condenado a muerte que lo están por ejecutar en la silla eléctrica. Y bueno, esa canción tan amena y agradable que hemos escuchado era las vivencias de un tipo que está sentado en una silla eléctrica. Hay un disco entero sobre canciones sobre crímenes. Sí, eso es un poquito más adelante de esto que estamos escuchando ahora de fondo. El tema se llama Brother, My Cup is Empty, hermano, mi copa, mi vaso está vacío, del año 92, del disco, el disco Henry's Dream. Ya acá estamos, notamos una evolución en el sonido, hay una propuesta un tanto más lavada y más accesible a los grandes públicos. Sobre todo respecto al primer tema. Desde ya, no. Lo que escuchamos al principio era una cosa completamente extrema y habíamos explicado que era cortaban, paraban de hacer eso o se morían todos. De hecho, el bajista Tracy Pugh se murió poco tiempo después de que se separaron. O sea que era un punto, era inteligente la idea de parar porque estaban, en una palabra, bardeando. Entonces escuchamos Brother, My Cup is Empty del año 92 y ya notamos una evolución, ¿no?, dentro de la propuesta estética de Nick Cave, que deja ese, digamos, tenía al principio un sentido del humor un tanto polémico, como cultor de la violencia, de cierta misoginia o machismo, sexismo, pero todo con un sentido del humor un tanto entre trágico y cómico, pero bueno, una... Es como Coco Silly con la cátedra del macho, ¿viste? Una misoginia simpática. Sí, simpática. No muy simpática, de hecho le traía bastantes problemas. Pero como era un artista más bien tirando a la vanguardia, más bien marginal, como que eso, digamos, se nutría de ese tipo de crítica que se le podía llegar a hacer a alguien que metía 50, 100 personas en su show, no mucho más. Después, bueno, fue... cuando forma los Bad Seeds, que era, de alguna forma retomaba el nombre de la banda, era el nombre al que le habían puesto el último disco a Birthday Party, que era The Bad Seed. Entonces las Malas Semillas son su nueva banda, que digamos denota cierta propuesta encabezada por él, pero a su vez, que era Nickel, componía todos los temas, pero a su vez tenía una banda atrás bastante original, muy interesante. La guitarra la tocaba Blix Abarheld, un alemán que era el de, que tocaba la guitarra en Einstürzen de Neubauten, una banda de vanguardia así tipo rock industrial, bastante difícil de digerir. Empezó tocando Barry Adamson, un bajista inglés, bueno, gente de el baterista Thomas Weidler tocaba en Die Haut, una banda también alemana, gente de todas partes, bueno, no de todas partes, pero de algunos lugares, digamos en Berlín, donde fue que se mudó él para los años, los primeros años de su carrera solista, confluían gente de varios países. Bueno, ahí es donde terminó de definir esta línea estética, ya más del lado de los cantautores tipo Leonard Cohen o Frank Sinatra, si se quiere, los crooners, los clásicos crooners, como a mí me apunta acá el chino. El Nick Cave es el clásico ejemplo de un crooner. De hecho, el primer tema de su primer disco se llama From Here to Eternity, es un cover de Leonard Cohen, Avalanche. El tema de Leonard Cohen es todo con una especie de arpegio de guitarra y bueno, estos muchachos lo hacen con unos sonidos percusivos bastante, digamos, que disimulan bastante, por ejemplo, lo que es la melodía y la armonía de una canción. Este, tuvo una cosa medio tribal. Bueno, todo esto mantiene una evolución donde se va haciendo, como podemos escuchar de fondo, en algo, en canciones tal vez un poco más convencionales, manteniendo esa esencia de digamos, de crooner maldito, de tipo oscuro, que nos lo imaginamos a las 5 de la mañana con un vaso de whisky vacío, con la cabeza en la mesa, ¿viste? Bueno, esa era la vida de este muchacho por esos años. Ahora vamos a un poquito a escuchar el tema que sigue, que si no me equivoco es Do You Love Me, y después volvemos. Do you love me? says it, mother says it, sister says it, brother says it, uncle says it, auntie says it, everyone at the party, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the horse says it, pig says it, church in his wig says it, fox and the rabbit. Estaban, ¿qué? El de Bad Seeds. Lo que nos está contando Marcelo Zumbo y estamos... regodeándonos con muchísima atención. En realidad nos lo está contando el mismo Nick Cave mientras lo escuchamos. Habíamos escuchado Do You Love Me recién del álbum Let Love In del año 94. Estamos en lo que sería la etapa, de alguna forma la etapa media de Nick Cave. Escuchamos un tema de Tender Prey, el disco del 88, con The Mercy Seat. Después escuchamos del 92 Henry's Dream, el disco, y el tema Brother, My Copy Senti. Let Love In es el disco del 94, donde escuchamos Do You Love Me, ese tema que de alguna forma problematiza sensaciones de inseguridad. Siempre uno de los tópicos de Nick Cave eran las relaciones interpersonales, principalmente las relaciones amorosas, desde una óptica bastante oscura, bastante negativa, si se quiere. Otro de los temas que abordaba era la formación religiosa. Yo pensaba, ¿no?, que tanto convivir con la muerte en esas 16 sobredosis era como una especie de volver a nacer y agradecer, o tener a la muerte cara a cara, y en base a eso escribir canciones y letras que, como escuchábamos en el caso de Do You Love Me, conjugaban un poco cierta inquietud, cierta tristeza, cierta melancolía con arranques de furia, ¿no? Todo eso dentro de una misma canción. Ahora estamos escuchando de fondo Babe, I'm on Fire, que es, para mí por lo menos, lo último interesante. Es un álbum Nocturama del 2003, donde ya los Bad Seeds están dando sus, digamos, están despidiendo. Ya al día de hoy, Nick Cave grabó en el año 2008 y 2013 en dos discos donde ya ahí es más él como solista. En el 2006 también grabó un disco doble. Estos últimos tres discos ya es él solista, sin las colaboraciones, por ejemplo, de Blix Abargel en su guitarra frenética, Mick Harvey, su hombre orquesta y lugarteniente, ya no estaban con él. Entonces, bueno, él es más él con el pianito y una cosa, para mí por lo menos, un tanto ya desdibujada. Y nos vamos a ir despidiendo. Leonel nos hablaba de este álbum de... Sí, tengo que decir que Mai nos comenta que lo cruzó en una discoteca de Londres. A Nick Cave. Sí, y que está en un estado lamentable. No, es creíble. No me cuesta creerlo. Nick Cave estuvo acá en el año, creo que 96. Y le dijo, I am rescue, le dijo, estoy rescatado, pero no. Pero estaba hablando de otra cosa. Lo dijo mientras vomitaba en el baño. Mientras lo venía a buscar la ambulancia. Claro. Venía rescatándome como un campeón. Claro, y me la puse de cara. Me caí sobre un paquete de merca. Bueno, vamos a ir cerrando este informe con, como decíamos, ese álbum que se llama Murder Ballads, baladas criminales, de alguna forma. Son 10 canciones que todas versan sobre distintas crímenes, asesinatos, algunos mitológicos, leyendas, y otras, bueno, ficciones que compone el mismo Nick Cave, donde en esta, la vez pasada hablamos de Serge Gainsbourg, que en algún punto tiene bastante en común con Nick Cave, digamos, como referencia. Y decíamos que Serge Gainsbourg, bueno, grabó un dueto con Brigitte Bardot, que era su amante. Se cagó en las patas. Hacía, o sea, un dueto. Él grabó con todas las que se curtía. Con Kylie Minogue, con PJ Harvey, entre otras, que fueron ambas parejas ocasionales de él. Creo que PJ Harvey un poquito más, de alguna forma, estable, pero bueno, sus compañeras ocasionales, en este caso y en este disco puntual, llegaron a grabar unos duetos bastante interesantes. Un disco que también sigue conjugando, y para mí es el último disco donde, digamos, artísticamente muestra algo. Esta conjunción de sentimientos como de inquietantes, de misterio y de violencia también, ¿no? Cosa bastante complicada. Este informe lo vamos a cerrar con probablemente el tema más exitoso, más conocido. De hecho, rotó en MTV en su momento, ¿no? Hace 20 años, ya en el 96, del álbum Murder Ballads, su dueto con Kylie Minogue, esta australiana también, coterránea de Nick Cave, tan bonita ella.